Los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fiesta de la Santísima Trinidad. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, de la Santísima Trinidad. Por eso el hombre tiene tres cosas: el alma, el espíritu y la carne. El alma, que es imagen del alma del Verbo, imagen del Verbo, que es la palabra en Dios, la inteligencia. Y también el alma es imagen de la Virgen María, porque las almas de Jesús y María son almas gemelas. Y así las almas son imagen del Verbo y de la Virgen María. Las almas masculinas son imagen del Verbo, la inteligencia. Las almas femeninas son imagen de la Virgen María, del amor. Del amor en Dios, que es el Espíritu Santo. Así que en el alma de un varón está la inteligencia, y en el alma de una mujer está el espíritu, el amor. El hombre es alma, espíritu y cuerpo, imagen de la Santísima Trinidad. Cuando Dios crea al hombre, Dios enriquece al alma con un espíritu, el espíritu humano. Espíritu y alma están íntimamente unidos y forman un todo. Espíritu y alma son diferentes. Diferencia real. El alma es de orden natural, creada por Dios. El espíritu es de orden divino, sobrenatural, no creado por Dios, sino que emana de Dios. Es el soplo divino. Es como dice el libro de la sabiduría, es un vapor de la virtud de Dios, una emanación. Tienes en tu ser de hombres el espíritu, que es diferente después al espíritu de Dios, por el cual te hace hijo de Dios. Antes de ser hijo de Dios, el hombre tiene un espíritu humano, que es el aliento de vida. Cuando los dos testigos en el Apocalipsis, el capítulo 11, son muertos, al cabo de 3 días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron. Ese es el espíritu humano, el aliento de vida, el que da vida al hombre, al ser humano. Es la energía vital para ser hombre. Para vivir como hombre necesitas el espíritu humano. Como hombre eres alma, espíritu y cuerpo. Tu alma tiene una inteligencia, tiene una voluntad, tiene una libertad. Y por tanto, con esa inteligencia, con esa voluntad, vas a iluminar lo humano de la vida, lo material de la vida. El alma es la luz del cuerpo. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está puro, entonces todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo estuviere malo, entonces todo tu cuerpo estará entenebrecido. El alma es la luz del cuerpo, pero el espíritu es la luz de tu alma. Tienes en tu ser de hombre otra luz superior a tu inteligencia, otra voluntad superior a tu voluntad humana. En tu ser de hombre está tu alma y está el espíritu humano y está tu cuerpo. El alma es la luz del cuerpo. El espíritu es la luz del alma. El espíritu es energía vital, aliento de vida y también es luz. Te ilumina la vida superior, sobrenatural, la vida diferente a esta dimensión terrena. Ilumina la dimensión espiritual del hombre. Da inteligencia sobre el espíritu, el mundo espiritual, el campo espiritual, la vida espiritual. Y esa inteligencia es diferente a la inteligencia que se tiene por la gracia y por el Espíritu Santo con los dones y carismas, o con la inteligencia que se tiene por el Espíritu de Dios, por ser hijo de Dios. Estamos hablando ahora del hombre en su esencia, no del hombre como hijo de Dios, o del hombre movido por el espíritu de profecía, o del hombre que llega a santo. Son cosas diferentes. No hablamos de eso. Hablamos de la imagen y semejanza de Dios, que es el ser humano. El ser humano es un compuesto de alma, espíritu y cuerpo. Tu alma es imagen del Verbo. Y por tanto tu alma o es la inteligencia o es el amor, según seas varón o mujer. El varón tiene una misión intelectual en este mundo, la mujer tiene una misión de amor en este mundo. La mujer es la que ama, el hombre es el que domina, gobierna en este mundo. La mujer es la que da el amor. El hombre es el que pone con su inteligencia el camino para que ese amor se obre. Como ser humano eres tres cosas: alma, espíritu y cuerpo. Con tu alma, que tiene las potencias de la inteligencia, de la voluntad, con el cual eres libre, puedes organizar humanamente tu vida con tu alma, con tu inteligencia. Humanamente, naturalmente, carnalmente, temporalmente. Pero el hombre ha sido creado para un mundo espiritual, para una vida espiritual, para una obra espiritual. Por eso necesita el espíritu. Y cuando el alma se encarna, también se encarna el espíritu, el soplo divino, la emanación de Dios. El espíritu es increado, el alma es creada. Y entonces en tu ser humano tienes un espíritu que es inteligente, que también tiene voluntad, que también es libre. Por tanto, dentro de cada hombre hay un mundo interior maravilloso que muy poca gente conocéis. Estamos hablando del espíritu humano diferente al espíritu del Hijo de Dios, diferente a la gracia, diferente a los carismas que se da en la confirmación, diferente al espíritu de Cristo, diferente al espíritu de la Iglesia. Hablamos solamente del espíritu humano que hace que en cada hombre exista un mundo maravilloso interior. En ese espíritu humano se coloca Dios. Ahí está Dios. Dios está en el interior de cada hombre, en su espíritu. Y por eso decía San Agustín que para buscar a Dios no hay que buscarlo por fuera, en lo exterior, hay que ir adentro. En tu ser de hombre tienes tu alma y tienes el espíritu. En tu espíritu está Dios, porque el espíritu es algo increado, emana de Dios, es el mismo Dios. Y ese espíritu humano está para guiarte en la vida espiritual y en la vida humana. Por eso el espíritu es la luz del alma, la luz de tu alma. Y por eso con el espíritu comienza la fe, que es una inteligencia superior. En tu ser humano, en tu esencia de hombre, debes captar el espíritu humano que tienes. Y por eso debes creer. Creer que no estás solo en tu esencia de hombre. Que no solamente eres tú con tu alma el que entiendes, el que piensa, el que desea, el que sientes. Hay un espíritu que es más inteligente que tú, que no está esclavizado al cuerpo. Por el pecado original, el alma, al encarnarse, está en la cárcel de su cuerpo y que sabe guiarte en todas las cosas de tu vida humana. El espíritu es la luz de tu alma. ¿No es tu inteligencia la luz de tu alma? ¿Tu inteligencia es la luz de tu cuerpo? Si tienes pensamientos buenos, tu cuerpo está bien. Si tienes pensamientos malos, tu cuerpo lo va a reflejar. El alma informa y da movimiento al cuerpo, pero la luz, la fuerza, la energía vital son propiedades del espíritu. El alma no es la fuerza de tu cuerpo, no es la energía de tu cuerpo. La fuerza está en el espíritu, que es inteligente, con una inteligencia diferente a la tuya, a tu alma. Y el espíritu está ahí para guiarte en este mundo, porque vienes a un mundo que no es de Dios, un mundo lleno de peligros, un mundo de demonios, y tienes que saber andar en este mundo cuando tu alma está en una cárcel, en la cárcel de tu cuerpo, el cuerpo que es por el pecado original una cosa hibridada, una cosa manipulada que impide la vida espiritual, el mundo espiritual, la dimensión espiritual. El espíritu humano está ahí para guiar tu alma en tu vida humana y en la vida espiritual. El espíritu humano te deja hacer muchas veces porque la gente no cree en estas cosas. Y entonces actúas como hombre, piensas como hombre, planificas tu vida como hombre, sin el espíritu, sin la guía del espíritu, y entonces no sabes caminar. Cuando el alma empieza a creer en el espíritu, empieza a sentir primero el espíritu humano y comienza a ser guiado por el espíritu humano para planificar su vida de hombre según el espíritu. Son muy pocos los que comprenden esto, lo que es ser hombres, la esencia del hombre que es imagen de la Santísima Trinidad. Somos imagen del Verbo, imagen del Espíritu, imagen del Padre. Nuestra imagen es, nuestra alma es imagen del Verbo, nuestro espíritu es imagen del Espíritu y nuestro cuerpo es imagen del Padre. Por el pecado original cuesta entender que el cuerpo sea imagen del Padre. Pero en el principio el cuerpo era un cuerpo espiritual, físico-espiritual, instrumento propicio para hacer la voluntad del Padre. El cuerpo es imagen del Padre en cuanto a ser instrumento de su voluntad.